Me llaman al celular, me dan la noticia que hay un niño muy mal. Qué más que dedicárselo para él, ¿no? Para mi viejo. Me llaman al celular, me dan la noticia que hay un niño muy mal. Que tiene apenas 15 años y se encuentra internado dentro de un hospital. Que lo hallaron drogado, me comentó un amigo. Que estaba tirado a orillas de un camino. Los brazos pinchados, un pasito prendido. Que quería volar, porque quería volar. ¿Qué tiene que ver conmigo? Preguntó a mi amigo, no puede contestar. Se le nudo la garganta, el silencio se planta porque él no puede hablar. Rompió un llanto llorando, me dijo, loco anda porque ese niño es su hijo. Vos lo dejaste, vos lo abandonaste, lo tenés que ayudar. Lo tenés que ayudar, y vuelve como él quería volar. Salí corriendo, llegué al hospital. Encontré con mi hijo en la cama, él estaba muy mal. Él estaba muy mal. Porque lo quise abrazar, lo besé porque lo quise besar. Tomé entre mis brazos y le di, aquí está tu papá, aquí está tu papá. Desde entonces no lo puedo dejar. Ese día soy un padre ejemplar. Recupera y está muy contento de tener un papá. Este tema quiero dedicárselo con mucho cariño para todos esos chicos que están pidiendo la moneda en la calle y para todos esos padres que descuidan a sus hijos. Con mucho cariño, de parte de Juan y de un poco de ruido.